buenas, te damos la bienvenida a Peladilla en su edición número 83. En el programa de hoy tenemos invitado, y cuando esto sucede, él es quien elige la música que aquí escuchamos. Hoy tenemos aquí a Don Chuchi de Garrido Norte y colaborador del programa El Velatorio, de esta casa. Hola, muy buenas. Buenas noches, Eli. ¿Qué tal estamos, Chuchi? Estoy encantado de estar en tu programa. Muchas gracias, te agradezco un montón que hayas venido. Lo que tú quieras, lo que tú me pidas. Nos has traído un montón de música increíble. Te he traído un poquito de música. ¿Con qué hemos empezado hoy? Pues lo que ha sonado es un tema que se llama Fork Boy, de LAR. LAR es un grupo formado por un integrante de Ministry y Jerome Biafra, el de Dead Kennedys, a la voz, y es Allan Jurgensen. Y a mí, de verdad, prefiero escuchar a LAR que a Ministry. Me parece un poco más agresivo, más rápido, y creo que tiene su toquecito duro. Y por eso te lo he traído para empezar, que es un tema que a mí me gusta mucho. Así que, si quieres lo que te digo, lo próximo que te voy a poner, que es Pet Brick. Lo siguiente va a ser Pet Brick. Estupendo. Te iba a preguntar si hay algún nexo de unión entre toda la música que has traído. Pues básicamente no. Básicamente es música bastante, bastante dura, bastante, bastante violenta, por así decirlo. Pero también te he metido cosas muy tranquilitas para estar en el jardín con la novia y estamos ansiosos por ir descubriéndolas. Hay un poquito de todo, así que vamos a tener un poquito de variedad, pero es generalmente música bastante violenta. Maravilloso. Vamos con la violencia de Don Chuchi. Un segundito, que hemos tenido un problema porque nos vamos a ir. Pues tremendas las descargas que nos has traído. Hemos recibido dos y bien sonoras. Te gustaron, ¿verdad? Mucho, mucho. Cuéntanos. Esto es Worst. Estos son unos brasileños que la verdad es que lo hice investigando un poco para el programa sobre Brasil que hicimos aquí en el Velatorio, en esta casa, en Radio Asis. Un saludo para Julio del Velatorio. Un saludo para Julio, que todos los domingos, uno sí, uno no, nos tiene metiendo caña aquí. Tú ya has venido a más de uno, ¿verdad? Yo ya he venido unos cuantos, uh-huh. Y solemos hacer un monográfico de distintos países, ajá, donde se hace... Yo suelo poner hardcore. Suelo enfocar más el programa hacia hardcore, porque su programa es todo de música extrema, de death metal, de greencore, uh-huh, de black metal. Y yo me ocupo de hacer, pues es un pequeño monográfico de cada país, solo sección hardcore. Y alguna cosilla que le suelo meter a él, que tampoco le gusta mucho. Que... Y os pegáis unas buenas maratones, me estabas contando fuera de micro, de hasta dos horas. Hasta dos horas suelen ser los programas, sí, pero sí. Siempre, en vez de hacer una hora cada domingo, pues dos horas cada, ajá, dos domingos. Y fabuloso. La verdad es que lo llevamos bien, hacemos aquí buenas noches de domingo. Me ha impresionado sobremanera el tema de Pet Brick. Pet Brick es el grupo de Igor Cavalera, de uno de, uh-huh, de un miembro de Sepultura. Y como he visto que todos los grupos que había sacado los miembros de Sepultura no me hacían ninguna gracia, ajá, y he dicho, Pet Brick, solo han sacado un cassette uh-huh, con cuatro temas. Lo que escuchábamos era, tienen que saberlo nuestros oyentes, era una cassette. Sí. Era una cassette, uh-huh, que me he molestado en digitalizarla. Fabuloso. Y Gran trabajo. La podéis disfrutar en internet, en cualquiera de vuestros servidores preferidos, cuando gustéis. Y ya te digo, es un grupo que solo sacó esta cassette. Han estado girando por toda Europa y la verdad es que tengo muchísimas ganas de verlos y esperemos que saquen otro próximamente. Y lo siguiente que hemos oído antes de empezar a hablar ha sido Worst. Era Worst, los brasileños, con el tema Vencedores. Estupendo. de su último disco también, ya te digo, de la investigación que hago para los programas de julio. Bueno, ya saben nuestros oyentes, los que escuchen Peladilla habitualmente, que todos los grupos que nos ha traído Chuchi los pueden encontrar luego en el blog del programa. Pondremos los enlaces y ahora nos vas a llevar a otro sitio diferente, ¿verdad? Ahora vamos con Alan Vega, cantante de Suicide, que hizo una pequeña colaboración con Marc Hurtado, de Ethan Dons, de los hermanos Hurtado, Marc. Es, bueno, el que más se mueve en el rollo industrial y se juntó con este señor. E hicieron para mí uno de los mejores discos de su año, que debe de tener seis o siete años este disco. Uh-huh. Y no quería pasar sin que lo oyeran aquí tus amigos de La Peladilla. Fabuloso. Vamos allá. Hey, do what you do, you lying piece of sage. Oh, juke, boom, done, yeah. Like Big Daddy, crap. Yeah. After another dead night, it's never forgiving. Oh, mother of tears, mother of tears. Juke, boom, done. Yeah. Hey, hey, crazy, crazy going down. All the time. Yeah. Heroes are always cowboys. Yeah, once upon a time. Juke, boom, done. Yeah. Go, baby. Does it make you alive? Yeah, Mr. Pusher. Does it make you alive? With all that stinking money, juke, boom, done. Juke, boom, done. Looking at garbage day. Thinking he dances and dances. Huh. Disappearing into somewhere. Somewhere. Disappearing into somewhere. Somewhere. Juke, boom, done. Juke, boom, done. Juke, boom, done. Juke, boom, done. Heroes, heroes are always cowboys. Yeah, once upon a time. Once upon a time. Once upon a time. Jukebone done. Jukebone done. Hoy el viaje musical en Peladilla nos lo sirve Don Chuchi, que nos ha llevado ahí con Alan Vega, estábamos comentando, hacia un lugares, a unos lugares tecno. Es un sitio donde no se puede bailar esto. Un sitio... Está complicado. Pero bueno, es así, agresivo, rasposo, Piedra Pómez, un poquito de Piedra Pómez. Me está cautivando tu selección y vamos, nos va a llevar, ya lo adelanto a nuestros oyentes, a lugares increíbles también. Bueno, un poquito de música para... Como por ejemplo lo que viene después. Para variar, ahora vamos a oír un poco más de rock and roll salvajorro de Inglaterra, un poco de McCluskey, que es un grupo que, bueno, me acabas de decir que se han vuelto a juntar. Sí, es una buena noticia para los fans de McCluskey, entre los que me incluyo. Sí, saber que han vuelto a... Hay unos conciertos anunciados con Bilge Pump, otra banda que solemos oír aquí en Peladilla. Pues ambos grupos de la ciudad de Leeds. Yo los llevo siguiendo mucho tiempo y no había vuelto a saber nada de ellos. Bueno, el grupo se terminó, terminaron su andadura la década pasada y llevaban mínimo 12, 15 años sin hacer música, te diría. A ver qué tal las reuniones estas de vuelta, que no siempre salen bien. Vamos a ver, de momento vamos a escuchar a McCluskey. Sí, vamos. Intentions, McCluskey, vaya pasada. Al infierno con buenas intenciones. Sí, señor. Y van a fuego esta gente. El disco Do Dallas, una obra cumbre en el rock inglés. La verdad inglés. Es que tengo la caja, por eso no sé de qué disco es. Esta está en el Do Dallas, sí, que es maravilloso. Sí, la caja. ¿Por qué sacaron solo tres discos? Hay otro disco de título largo que ahora mismo no puedo reproducir. Sí, The Difference Between You and Me está en Not On Fire. Eso es, exactamente. La diferencia entre tú y yo es que yo no estoy ardiendo. Álbumes como tal está ese y Do Dallas, si mal no recuerdo, sí. Hay algún EP. Y algún directo. Y esa fue la carrera del grupo con el triple CD que comentas tú, que es muy bueno también. Sí. Y gloriosa, la verdad. Con las caras B y con las caras C, un grupo imprescindible, como saben nuestros oyentes. Para mí se retiraron cuando estaban en todo lo alto. Ya. Puedo decir que Desde luego. Yo me he ido sin verlos en su época gloriosa. Y no sé si la reunión, ya te digo, me va a gustar, porque no siempre las segundas partes... Su sombra, desde luego, a nivel delegado es alargada. Hay muchos grupos ya que tienen una influencia directa de McCloskey. Sí. Para los grupos ingleses han sido básicos. Pedaleo. Y nos rendimos ante ellos, sí, señor. Bueno, pues vamos a continuar, si te parece. Vale. Venga. Ahí queda eso, Don Chuchi. Glorioso, Framtid se llamaba este grupo, con el tema Prison, de su disco Under the Ashes, que a mí es un grupo que me toca especialmente el corazón, porque fue un regalo de mi último cumpleaños. Ole. Del señor Julio también. Qué grande Julio. Ya que estamos lanzándole flores a Julio, completamente merecidas, me vas a permitir que le dirija una. Gracias a él estamos aquí, haciendo la peladilla, porque él fue el puente entre un servidor y la emisora. Entre la gente de la radio, sí. Sí, fue mi padrino y le estoy muy agradecido. Claro. Julio, desde aquí un abrazo y el siguiente tema sé que te va a gustar también, va dedicado para ti. Vamos allá. Fire, soul, Bueno, pues la peladilla de Chuchi nos ha llevado hacia Suecia. Hacia Suecia. Anti-Zymex, vaya. La hija del orgullo. Muy bueno. Doctor Orta. Apasionante el grupo que ya nos descubrió el compañero Eduardo Lubeiro hace unas cuantas semanas. Bueno. Sí, lo llego a saber, no había muy bueno. Repetido. No, bueno. Pero no ha repetido, ha sido a otro tema y a otra cuestión. Esta se llamaba Daughters of Pride. Señal de que es un buen grupo, que recomendación de la peladilla. Desde luego, un temazo. Además aquí suenan grupos muy diversos todos los días, como ya sabes, pero también suenan, nos repetimos también, ¿eh? A veces a propósito y a veces sin querer. Sí, la buena claro. Música nunca sobra, ¿verdad? Claro, claro. Bueno, pues ahora vamos a ir hacia unos clásicos más. Sí. Si cabe. Vamos a Husker Du. Venga, pues venga. Vamos con el tema Hare Krishna de los Husker Du. Venga, vamos allá. Pues aquí estaban Husker Du, servidos por Chuchi en la peladilla 83, que es la suya. Claro. Muy buena, muy buena. Estábamos comentando que es una canción atípica, ¿no? Sí, es un poquito más surfera. Uh-huh. He elegido esta porque estoy volviendo a escuchar toda la discografía de Husker Du y la verdad es que yo me quedo con la primera época, como supongo que le pasará a todo el mundo cuando la conoció. Y decíamos que era como el primer grunge desde que existiera Nirvana, Soundgarden y todo esto. Yo creo que es un poco... Son padres, son pioneros. Un poco icónico para el movimiento. Uh-huh. Husker Du me parece una banda mítica. Y he traído un tema tranquilito, pues, porque me apetecía. Y para que lo disfrutéis aquí. Muy bueno. En la peladilla. Está quedando muy variada esta primera parte del programa. Sí, además ahora te voy a sorprender con los Insturzen de Neubauten, que es un grupo que también me gustan bastante. Casi nada. Y es un tema muy tranquilito, es de los temas más tranquilos que tienen, de Garden, y para suavizar un poco esta línea que llevamos tan salvaje. Y te quiero comentar un inciso nada más. Lo que tú quieras. Que esta canción la escribió en el Museo del Prado, sentado viendo los cuadros. ¿Don Blixa Bargall? Don Blixa escribió esta canción en el Museo del Prado. Fíjate. Pues un detallito para el que le interese. Pues ahí queda eso. It's pouring down with rain. You will find me if you want me in the garden, unless it's pouring down with rain. You will find me if you want me in the garden, unless it's pouring down with rain. You will find me if you want me in the garden, unless it's pouring down with rain. garden unless it's pouring down with rain. You will find me if you want me in the garden unless it's pouring down with rain. You will find me if you want me in the garden unless it's pouring down with rain. You will find me if you want me in the garden unless it's pouring down with rain. Nada, estamos impresionadísimos con Einstürzende Neubauten, servidos por Chuchi. Gracias, amigo. Me alegro de que te haya gustado. Mucho, mucho. Dedicado para toda tu audiencia, que espero que sea buena gente, entendedora son, de la buena música. Son un grupazo. Tenemos la suerte de tener hoy en Peladilla a una de las personas que ha visto muchas veces a una banda tan increíble como esta. Sí, puedo decir que tienen un gran sonido, uh-huh, un gran directo, aunque el hombre se enfade bastante con sus músicos y con sus técnicos. Tiene mal talante, me comentabas, fuera de micro. Comentando. Tiene un poco de mal talante, tiene mala uva el señor Blixa. Así que nos quedamos con su música, que es lo que aquí nos importa. Porque como tengamos que oír a toda la gente que sí, no nos caiga bien... Sí, claro, exactamente. No. Si tenemos además que hablar de eso, pero sí, el señor Blixa... me comentabas fuera de micro que los viste en Málaga en una ocasión, ¿verdad? Los vi en Málaga y uh-huh, se enfadó bastante con el público porque estaba la gente gritando. Y el hombre pues no le gusta, quiere que la gente le haga caso. Ya. La gente le haga caso. Suele pasar. Es un poco estrella a mi parecer. Lo he visto enfadado con técnicos, con su propia banda, con infinidad de gente. Es agrio. Este hombre sale al escenario con mala uva. Sí, creo que debería divertirse un poco. Y si no, igual que decimos lo uno, decimos lo otro. Vaya interpretación vocal, la de la canción que nos has traído. Sí, increíble. Y son 40 años lo que llevan encima del escenario, así que por algo será. Sí, son unos tótems. Esta gente... Peladilla de tótems, la de Chuchi. Vamos a continuar, si te parece bien. Dale. Descarga, tremenda peladilla. ¿Qué era esto, Chuchi? Estamos diciendo que es un cambio de tercio muy exagerado. Esto era Asuk, de un chico de Florida. Uh-huh. Que también llevan bastante tiempo. Y la canción es October Revolution. Intensísima, muy cañera. Sí, la verdad es que después de los Neubauten ha sido un poco una elección un poco extrema poner Asuk. Sí, bueno, hemos ido del yin al yang. Pero bueno. Así estamos en la peladilla, como dice. Y mira, lo siguiente que te traigo es un proyecto que tiene Michael Gira. Vamos a oírlo y luego te cuento. Muy bien, cuento. Vamos allá. Hey, aquí en Peladilla con Chuchi. Perdón a nuestros oyentes por estas pequeñas interferencias. Estábamos comiendo gusanitos. Un pequeño habituallamiento. Cuéntanos lo que acabamos de oír, por favor. Esto era un disco de Angels of Light. Angels of Light está formado por Michael Gira, que es el cantante de Swans, el cantante y el integrante principal de lo que es Swans. Y Angels of Light es un proyecto que tenía antes con Jarboe, que era una chica también bastante famosa, una alemana. Este disco está compartido con Akron Family, tiene ya una pila de años. Y la canción era Mother Father, que es un tema compuesto por Swans y que lo tocan prácticamente en todos los conciertos, salen en 3 o 4 discos con diferentes interpretaciones. Ajá. Y es un tema por el cual se define, y esta es un poco una versión un poco más extraña. Esto fue un proyecto del señor Michael Gira en los años 90, por lo que he estado leyendo hoy. Sí, un proyecto que casi tuve la oportunidad de verlo, pero estuvieron en el mismo festival y me coincidió con otro concierto y no pudiera verlos. ¿Dónde estabas? Cuéntanos en qué festival estabas. Estaba en un Primavera Sound, en Barcelona, y no pudiera verlos pues porque estaba en otro concierto. Fíjate. Que se solaparon. Y te quedaste sin verlo. Me quedé sin ver esto. Y no pienso decir lo que fui a ver porque... Si tú no quieres, estás en tu derecho. Sí, no, prefiero mantener algo... En cualquier caso, ¿has podido ver a Swans? Sí, he visto a Swans un par de veces y gloriosos. Otra medalla que te pones. De hecho, tuve el placer de ver a Swans cuando fue la movida esta del Madrid Arena, que hubo un accidente que metieron más gente de la debida. Sí. Y restringieron el aforo del Matadero a solo 500 personas. Ajá. Y pude verlos en el Matadero solo con 500 personas y la verdad es que fue muy cómodo. El Matadero lo que no suena es muy bien, ¿no? La verdad es que estaba en primera fila y... Ah, lo disfrutaste. Y sí, me daban todos los instrumentos en la cara. Sí, la verdad es que fue un concierto glorioso. Mejor descripción no se puede hacer. Sí. Madre mía, pues sí que tienes galones ahí, habiendo visto a Swans y a Sturgeon de Nuevo Auten, etcétera. Y otras cosas que nos irás contando más adelante. Vamos a escuchar lo siguiente. Se nos coló un poquito antes. Vamos allá. Yeah. quedan hambre, hambre, requiem. Hoy en Peladilla la música la elige nuestro invitado, Chuchi, que hoy nos está llevando a lugares muy diversos, como hemos comentado. ¿Esto qué era? Bueno, un poquito de todo. Esto era un proyecto que tiene el señor Dirk Ivens. El señor Dirk Ivens es la cabeza fundante de Clinic, y este proyecto se llama Noise Unit. Salió en una serie de recopilaciones que hizo con todos sus proyectos. Esto solo lo pudiste comprar en original, o la reedición en la que salía todos estos proyectos. Ajá. La canción se llama Smoky Mountain y es del único single que sacó este grupo. ¿Lugar de procedencia, perdona? El Dirk Ivens es belga. Ah, belga. Es de, de los fundadores de la IBM, de lo que es el movimiento que encabezaron Front 242 y Nicerev. Ajá, vale. Y que empezó eso en Inglaterra. Te agradecemos en Bélgica, que nos ubiques la escena. Porque no tenemos esto muy controlado. Es de clara influencia inglesa, pero los belgas sacaron un sonido muy particular en el tema del IBM y del electro body music y todo lo que es la melodía no bailable aplicada a la electrónica. De acuerdo. Pues nos queda muy poquito ya para terminar esta peladilla. Nos queda poquito y lo siguiente es algo patrio, que lo he recuperado, que lo llevo yendo toda la semana y quiero ponerte a Siniestro Total, porque es un grupo que se habla mucho. Nos parece muy bien. Todo el mundo conoce y yo quiero reivindicarlos un poco. Don Germán Copini, casi con la nada. Canción de Purdy dedicada a Margaret Thatcher. Y esto es lo que vamos a oír. Siniestro Total, pues, no sé qué decir que no sepa ya la gente, porque poco podemos decir. Son bastante famosillos, yo creo que todo el mundo los conoce aquí en España. Son muy conocidos, en cualquier caso vamos a escuchar el tema Purdy. Enseguida. Muy bien traído, siniestro total, ha Chuchi. Bien, ha entrado sí, señor. Bien después de la canción tan tranquilita de No You Need. Sí, señor. Y yo te quería preguntar, ¿cuánto hace que no te pones a siniestro total? Pues mucho, hacía mucho que no me los ponía. Sí. Yo llevo una semanita dándole bastante. Y te lo agradezco la recuperación, de hecho me han entrado muchas ganas de ponérmelo. Sí. Sí. Así que bueno, vamos a seguir un poco con un grupo de Nueva York, con Rikers y el Once I Believe. Vamos allá. Final de la peladilla número 83, que es la de Don Chuchi. Me da mucha pena irme y acabar este... ¿Te da pena que se acabe? Este programa. Estaba a nosotros mucho. También, pero sí. Habrá más. No, me no nos preocupemos. Mucho aquí contigo en, lo mismo te digo. En Radio Asis, lo en mismo la peladilla. Te digo. Nos ha encantado la selección musical. Esperamos que a nuestros oyentes también. Esperemos que todo el mundo vuelva a oír tu programa, que es maravilloso, de verdad. Muchas gracias, Chuchi. Seguiremos intentándolo. Vale. Nos despedimos con Siege. ¿Vale? Sigue un poquito de, muy bien, de hardcore duro, un tema cortito para despedirnos y que tengan ustedes buenas noches. Gracias por venir, amigo. Muchas gracias a ti. Siempre que me lo pidas, aquí estaré. Hasta pronto. Muchas gracias. Pronto.